Charla 4. Entonces el Señor le dijo a Satanás: ¿Te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él. Job es un hombre intachable, honesto, respeta a Dios y rechaza el mal. Job 1:8 en la palabra de Dios para todos. El cuarto adjetivo que veremos hoy es apartado del mal, o como dice la palabra de Dios para todos, rechaza el mal. Como la idea es aprender del ejemplo de Job, podemos recalcar que sí es posible apartarnos del mal. Yo creo que una buena táctica, además de obedecer la voz del Espíritu Santo, desde luego, es empezar por controlar nuestros pensamientos, nuestras intenciones. A veces cantamos un coro en nuestros cultos que dice más o menos así: hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Esta es la letra de un canto que escribió Jesús Adrián Romero. Quiero enfatizar la parte que dice: cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón. Es la forma más práctica de alejarnos del mal, de rechazar el pecado. Lo que vemos y lo que sentimos nos puede inducir al pecado. Job expresa en otro lugar: hice un pacto solemne con mis ojos, no mirar con deseo a una muchacha. Job 31:1 en la palabra de Dios para todos. La Nueva Versión Internacional dice: no mirar con lujuria a ninguna mujer. Como podemos ver, es cuestión de tomar decisiones correctas. Creo que el problema está en que la mayoría de nosotros preferimos escudarnos en nuestras debilidades, imperfecciones y falencias con el argumento de que no hay ningún hombre perfecto. Pero si Job pudo, ¿por qué nosotros no vamos a poder? Lo que leemos, vemos, oímos, tocamos o desgustamos es lo que nos puede llevar al pecado, a la liviandad y a la carnalidad. Controlemos eso y con la ayuda del Señor llegaremos a ser como Job, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No busquemos más excusas. Tomemos decisiones y encomendémonos al Señor Jesucristo, quien ha prometido darnos el poder del Espíritu Santo y fortalecernos en el momento de la tentación. No puedo, no quiero y lo intentaré, eran los nombres de los tres hijos de un campesino. El único que logró llegar a lugares especiales fue el tercero, lo intentaré. ¿Con cuál de los tres se identifica usted? ¿Con no puedo? ¿Con no quiero? ¿O con lo intentaré? Hasta la próxima.